estás así, tal como estás. Apenas eres algo que ya no eres nada, nada de nada. Con permiso, sin vergüenza ni bandera, plantándole cara a la asamblea. Venga tronco, no seas tonto, sal en tu propia foto y de la clandestinidad. Quillo, cuidado, esa lengua de estropajo. Entra saco carajo, que eres el más pintado en todo el tablao. Vamos ya, vamos ya. Leo, one more line. Leo, one more line. Leo, Leo, Leo, one more line. Entre el dicho y el hecho hay un trecho. Si todavía no estás harto, harto de estar harto, cambia de tercio, quédate el misterio y venga otro lío. One more line. Pues mira, ¿a dónde hemos llegado? Con el más ingenuo de tus pecados. Garbanzo negro en el guisao, mal integrado, ni carne ni pecado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Leo, one more lie. Leo, no more lie. Leo, Leo, Leo. Quiero y no puedo, con tus medidas, tu ambición, tu trastero. Ahí va, que se te ve el plumero, tu anticuado modelo de peluca mental. Alma rendida de clandestino, búscate la vida y el camino. Tus mujeres y tu vino, y fíate de tu sombra por una vez.